Isaías 35, vamos a leer el capítulo completo, son 10 versículos. Allí la palabra de Dios nos habla acerca del futuro glorioso de Sion. Amén. Dice la palabra, Isaías 35, versículo 1, se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Versículo 8 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamada camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y el versículo 10 dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Amén. Toma asiento un instante. Qué palabra hermosa, hablándonos acerca de ese futuro glorioso que tiene Sion. Pero ¿saben qué? Esto yo lo tomo como si fuera nuestras vidas. Amén. Porque comienza con un panorama medio oscuro, medio tétrico, hablando de un desierto, de un lugar de tristeza, un lugar de amargura, un lugar sin vida. Pero comienza allí a redactar que ese lugar empieza a florecer lo verde, plantas, flores, agua, cosas que no había, y de pronto comienzan a tomar vida, y ese lugar cambia de una manera tremenda. Y es que todo lugar cambia cuando hay vida. Amén. Y así es la vida de una persona. Su vida es sin propósito, sin un destino, sin nada. Su vida es seca, es vacía, hasta que llega la presencia del Señor a su vida. Amén. Y pone color, pone matiz a su vida. Le da un motivo de vivir. Y dice que aquí la palabra, fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocados, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Y eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Él mismo nos ha convocado, nos ha llamado, Él mismo ha puesto en nuestros corazones el de buscar de Él, el de acercarnos a Él. Y gracias a esa obra podemos salir de ese desierto, de nuestra vida seca, y hoy podemos acercarnos a Dios. Dice el versículo 6, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, lugar de cañas y juncos. Un lugar que de pronto daba miedo, daba tristeza, ahora era un lugar que tenía vida. Y que de pronto parecía que no, nada se podía sacar de allí, pero allí, cuando llegó esta presencia en tu vida, hemos encontrado un valor. Alabado Dios. Me he topado con muchas personas que han dicho, para mí Dios llegó en el momento oportuno, en el momento que me iba a quitar la vida, porque no le encontraba un propósito, no tenía sentido. Pero ahora son personas que pueden ayudar, que pueden compartir, que pueden llevar adelante su vida. Y Dios ha hecho esta obra en nosotros. Y fíjense en que dice, versículo 8, y habrá allí calzada y camino, y serán llamados camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, y el que anduviere por este camino, y esta es la palabra que yo me tomo, por torpe que sea, no se extraviará. Porque hay veces que somos medios torpes para andar, ¿verdad? Ah, sí, hay veces que nos tropezamos, hay veces que dice el cartel para allá, y por allá que habrá, de porfiado nomás y vamos para otro lado, pero por torpe que sea, no se va a extraviar. Amén. Por más que sea lo que sea, que venga lo que venga, no. Ya Dios ha establecido aquel y aquella que van a llegar y van a andar por este camino. Amén. Así que en esta mañana tenemos este privilegio de llegar delante de nuestro Señor, de aquel que ha hecho todo por nosotros. Y dice, no habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. El título comienza diciendo el futuro glorioso de Sión. No sé en qué parte del versículo está usted, hermano. Si estamos en el principio, en el momento del desierto, en el momento de la sequedad, en el momento de las rodillas endebles, en el momento de los corazones apocados, en el momento donde de pronto se aparece algún animal, alguna fiera, se viene el mismo infierno en contra de su vida, en el momento donde se siente el más torpe de todo y le pifié y no sirvo para nada, ¿qué voy a hacer? Hay un futuro que está preparado. Gloria a Dios. Y hay algo establecido. Que dice que cuando llegue ese momento y tendrá la persona alegría. Amén. Y huirá la tristeza y el gemido. Saben que Dios conoce de nosotros todo. Y muchos, aunque se demuestren fuertes, muchos están gimiendo. Algunos a la mañana cuando nos levantamos, ¿verdad? ¡Ay! ¡Cómo me cuesta! Se me vino todos los años encima. Que la humedad, que esto. Bueno, pero eso es normal. Eso es normal. A todos nos va a pasar. O nos pasa, ¿eh? Pero hay otros gemidos que salen de aquí adentro del corazón, que a Dios tampoco se le escapa. El lamento de que, ¿qué pasará hoy? ¿Cómo sigo adelante? Bueno, sabe que eso va a huir. Pero tenemos que permanecer en este camino, debemos continuar en este camino, debemos seguir marchando y poniendo nuestra fe en nuestro Señor. Esto es una pintura. Este capítulo lo tomo como una pintura. Amén. Que se va haciendo, se va formando a medida que van pasando cada día. Gloria a Dios. Cada día le tienes que ir decorando. Para que al final de la vida, cuando estemos delante del Señor, se presente ese cuadro y se vea lo que parecía tan difícil aquí para nosotros, allí va a ser de tan gozo, de tanta alegría. Porque vamos a ver el cuadro completo. Vamos a ver la obra completa que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Póngase en pie.